nave, la isla de estrellas coladas desde el cielo tu negro corazón. Caíste el horizonte, perdido de tu vega. La repites solo en la hiedra que se entrega la muda caricia del viejo torreón. Tu elegía, Granada, es silencio asombroso. Un silencio ya muerto a fuerza de soñar. Al quebrarse el encanto, tus venas desangraron el aroma inmortal que los ríos llevaron en burbujas de llanto hacia el sonoro mar. El sonido del agua es como el polvo viejo que cubre tu almena, tus bosques, tus jardines. Agua muerta que es sangre de tus torres heridas. Agua que es toda el alma de mi niebla escondida que convierte a las piedras en lirio y jazmín. Hoy, Granada, te elevas ya muerta para siempre en tu muro de nieve y mortaja del sol. Esqueleto gigante de sultana gloriosa devorado por bosques de laurel y rosa ante quien vele llora el poeta español. Hoy, Granada, te elevas guardada por cipreses, llama petrificada de tu vieja pasión. Partida de tu seno en naranjal de oro, la palmera estaciada del África tesoro. Solo queda la nieve del agua y su canción. Tus torres son ya sombras, cenizas tu granito, pues se destruye el tiempo. La civilización pone sobre tu vientre sagrado su cabeza y ese vientre que estuvo peñado de fieles hoy aún muerto se opone a la profanación. Tus torres son ya sombras, tú cantaño tuviste los torrentes de rosas, tropelas de guerreros con banderas al viento, minaretes de mármol con turbantes de seda, colmenas musicales, entre las alamedas y estanques como esfinges de agua sin momento. Tú cantaño tuviste manantiales de aroma donde vivieron regias caravanas de gente que te ofrendaba el ámbar a cambio de la plata, en cuyas riberas tenidas de escarlata las vieron con asombro los ojos del oriente. Tú ciudad de enseño y de luna llena, que albergaste pasiones gigantescas de amor. Hoy la muerte reposa sobre rojas colinas, teniendo sobre la hierba de la nubosa de tu ruina el acento de dulce ruiseñor. ¿Qué se fue de tus muros para siempre, Granada? ¿Fue el perfume potente de tu raza encantada que dejando radares de pluma te dejó? ¿O acaso de altura existe nativo y desde que naciste aún sigues pensativa enredando tus torres al tiempo que pasó? ¿O de ciudad melancólica del cipé y del agua, en tu hiedra añosa se detenga mi voz? Hunde tus torreones, hunde tu alhambra vieja que ya marchita y rota sobre el monte se queja, queriendo desahogar como marmúrea flor. Invade con la sombra maldita tu bombiante, olvida a la raza vil que te colmó. Y hoy, que el hombre profana tu sepulcro de encanto, quiero que entre tus ruinas adormezca mi canto como un pájaro herido por el astral cazador.